el mismo instante en que nos conocimos. Nos conocimos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un saludo cordial aquí desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el control Andrés del día de hoy, porque Daniel se fue de vacaciones, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidos, y hemos iniciado este programa con la voz del puertorriqueño Pete Conde Rodríguez, le llaman Conde, buenísimo realmente, salsero eminentemente, pero ha grabado unos bolerazos como el que acabamos de escuchar, No me platiques. Pero además de escuchar un bolerito por ahí que otro, tenemos aquí una invitada, es una mujer muy, muy conocida en el ámbito artístico aquí en Quito. Su nombre, Silvia Garrido. Ella regenta y gerencia también el Café Libro, tan conocido por todos los quiteños, ¿no? Así que le vamos a dar la bienvenida a este programa, porque también sé que te gustan los boleros. ¿Qué tal, Silvia? Muy bien, Lourdes, y muy agradecida por tu invitación. Y un saludo especial para todos los oyentes de esta emisora. Vale, muchas gracias. El Café Libro es como emblemático ya, ¿verdad? Así y es. En este mes de diciembre precisamente se están cumpliendo 22 años, no de casados. No, de casa, estás casada tú. De trabajar en esta linda labor como es la cultura, sí. Tratar con los artistas tanto de la música, la poesía, la danza. Ya. Esos son 22 años ya. Hablemos un poquito del inicio y luego nos metemos un poco más contigo. El Café Libro se inició por primera vez en la Almagro, ¿era? Sí, en la Almagro y Pradera. Ya. En los bajos del edificio Kigman, que nos dieron la oportunidad para que abriéramos este sitio cultural, porque les gustó mucho nuestra labor que estábamos haciéndolo en la Plaza del Teatro con nuestro primer café, que se llamó Plazuela Café del Teatro. Ah, es verdad, ¿no? Es verdad. Yo nunca lo conocí realmente, pero sí había oído de este café, y lindo lugar también. Qué lástima, ¿no? Te hubiera gustado mucho. Seguro que sí, porque después yo era medio asidua al Café Libro en la Almagro, vivía muy cerca. Sí, bueno, entonces siempre ha sido un referente de la cultura el Café Libro. Todos los días tenían algo y siguen teniendo algo. Así es, y hemos aumentado inclusive. Ahora tenemos servicios de almuerzos de lunes a viernes. Deliciosos. ¿En las noches? Y en las noches, a partir del martes hasta el sábado, tenemos una programación definida ya. Los días son, por ejemplo, el martes dedicado a la literatura, a la poesía. Los miércoles, tango. La gente va a bailar tango, y también antes de la milonga, clases de tango. Jueves, a veces son musicales, otras veces de danza, sobre todo danza árabe. Ah, sí. Sí. Una danza exótica muy linda. Los viernes dedicados a la salsa. Vaya, qué bien. Y los sábados volvemos pues al tango, la mitad de la noche, y la otra mitad a fiesta retro. Ah, interesante, ¿no? ¿Y no te cansa un poco todo este trajín de tantos años? Te diré que hasta ahorita ya me siento como que me estoy cansando, pero en realidad me llena, me gusta. Soy feliz de trabajar en esta actividad cultural, y me renueva cada día. Yo misma me admiro. No sé cómo saco fuerzas para trasnochar tantos años. Sabes que creo que es una alimentación, ¿no?, espiritual de todo el tiempo, me parece, ¿no? Sí, así es. Y eso como que te da energía, como que te da ganas de vivir, sí, no lo sé. Me encanta. Me gusta tener todo bonito, que tenga estética, que cada cosita se vea bonita. Eso es lo que más me encanta, y que la gente cuando llega dice, ay, qué lindo sitio. eso me alimenta y sigo adelante. Ya, entonces ahora el Café Libro está en... ubicado en... En la Leonidas Plaza, entre Wilson y Veintimilla. Ya, ya. Bueno, yo estoy segura que la mayoría de oyentes saben dónde está el Café Libro. Hay otra cosa importante también que destacar, decirle, aparte de que sigue conservándose guapísima y todas esas cosas, pues ella baila, y baila en el ballet Hachiwa. Gracias por tu piropo, y es verdad, eso me mantiene... joven será, sí, así sí, me dicen, sí, que, muy que, bien. ¿Qué hago para mantenerme así? Bueno, les digo, yo hago danza, yeah. Y eso alegra mi espíritu, me desestresa y soy feliz. Me gusta la música nacional, interpretarla, ¿no? Y ponerme los atuendos de las diferentes regiones del país. Qué lindo, ¿no? Sí te he visto en alguna foto, desgraciadamente no te... Qué horror, qué vergüenza, pero nunca te he visto bailar, pero sé que lo haces muy bien. Lo que sí te he visto es bailar tango ahí por ahí con tu compañero de vida. Me refiero a Gonzalo, que también es un personaje aquí, porque lo conocen todos, ¿no? Así es, sí. Sí, ahí le damos un pasito de tango. Lo hacemos no tan bien como los profesionales, pero sí, le damos al tango. ¿Ya? Nos gusta. Ya, gusta bailar. ¿Y ya cuánto tiempo llevas de compañero, Gonzalo? ¿Y cómo lo aguantas tú? ¡Qué barbaridad eso! Que ya llevamos, desde que nos conocemos, 54 años. Virgen Santísima. Y cumplimos 50 de casados. Ya, ya. Mira eso tú. Pues es un récord eso, ¿no? Ya no se usa, Silvia, eso, sí, ¿no? Sí, ya es verdad, estamos... fuera de uso. Pero bueno, bonito. Pero bonito, somos una pareja agradable. Ya. Yeah. Peleamos, sí, lógico. Y cuanto más juntos han estado, más peleas. Como... Además, todo el mundo sabe que, todos los que frecuentan el Café Libro, que bueno, ahí están los dos. Sí, mucha gente dice, es que si ustedes ven el Café Libro, ya no es lo mismo, el Café Libro sin ustedes no es Café Libro. Claro, claro, porque pasaría a manos de otra gente ya. O sea, se pierde todo, todo el tiempo, sí. ¿Verdad? Eso sí. Otra cosa que te quería preguntar es que la fama del café, que siempre ha tenido desde el inicio, ¿a qué crees tú realmente que se debe? Yo pienso que porque estamos nosotros ahí en el café, recibimos a la gente que vaya, son amigos, nos tratamos como amigos, no como clientes, sino más bien como amigos, se sienten bien, es lo que han dicho las personas, ¿no? Es un sitio donde uno se siente como si estuviera en su casa, ya, y creo que ese es el éxito de nuestro café. Así es, sí, sí, uno cuando va así se siente, ahí uno se siente bien, ¿no? ¿Apoyo en algún momento de instituciones, de algo que pueda decirse, bueno, pues aquí el Café Libro es un espacio, de todas maneras, entonces en este espacio, hablo de Ministerio de Cultura, etcétera, y varios lugares, ¿no? ¿Cómo, si ha habido ayuda como para que envíen, por ejemplo, a artistas allá? También me referiré a la Casa de la Cultura, sí, por supuesto. Así es, Lourdes. La Casa de la Cultura nos ha ayudado. Pues sabe, Raúl Pérez, presidente, sabe quiénes somos, porque él estuvo con nosotros a los inicios del café. Sí, yo me acuerdo haberlo visto ahí en el Almagro. Entonces, sí, conoce nuestra labor y pues ha solicitado que el jueves último de cada mes sea el espacio de la Casa de la Cultura. Entonces nos envían los artistas a que se presenten, ya, con entrada libre inclusive. Ah, qué chévere. Sí, mira, todos somos muy agradecidos con Raúl, su gente y con Gabriel, ¿no? Ya, ¿Ministerio de Cultura? No mucho, ¿no? Hemos necesitado tal vez. Sí. No sé, pero yo pienso que por ahí también cojea la vaina, ¿no? Muchos artistas estamos un poco así como disgustados hace mucho con el Ministerio de Cultura. Pero bueno, vamos a ir un boleracho, ¿te parece? Claro, esto se llama La Puerta y también es con Pete Conde Rodríguez. Thank you. puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad. Y así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Seguimos conversando un poco más con Silvia Garrido. Ya saben, ella dirige con su compañero de vida, Gonzalo Proaño, este café. Y sigue teniendo éxito. La gente sigue yendo, como antes les decíamos. Vamos a hablar un poco de tus orígenes. Eres de Tulcán, Silvia. Exactamente. Soy otra chagra aquí en la capital. ¿Ya? Mis padres me trajeron a los 2 años acá y lógicamente me siento más de acá, pero nunca niego que soy nacida en Tulcán. Ya. Porque es la verdad, ¿no? Claro. Y aquí hice mis estudios, primaria, secundaria, fui chiva. Exacto. Mucho, ¿no? Lo de chiva es del colegio 24 de mayo. De mayo, ya. Y terminé el colegio, empecé a trabajar y ahí es cuando conocí a mi esposo, a Gonzalo. Muy jovencita, entonces, sí, ¿tú? Sí, tenía 20 años. Ya. Cuando pasaba por la plaza del teatro, ya acostumbraban a estar los jóvenes en grupo, ¿sí?, molestando a las chicas. Yo, claro, no tenía que pasar seria, seria sin mirar a nadie. Échala que nada, ay, pero mirando por el rabillo del ojo, capaz, ¿no es cierto? A ver cuál te gustaba. Y por eso alguien que me dijo, Silvia, buenas tardes. Entonces yo, era un amigo. Jaime Bonilla, precisamente hermano de los Bonilla. Muy conocidos del... El famoso. Ah, de ese lado, sí. Entonces, y me conocí a mí, y entonces Gonzalo ha estado con él. Y le dijo, ¿vos conoces a esa chica? Yo, sí, claro, preséntame. Yo alcancé a dar unos pasos ahí hasta la... En la Guayaquil y Esmeralda, donde queda la Botica Pichincha. Entonces ahí me presenta. Y ahí nació todo. Y, chusa madre. Hasta ahora, el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero bueno, me parece interesante. Como decíamos, pues es una pareja estable. Tienen algunos hijos también. Sé que alguno está en Europa, puede ser. En Alemania. Sí, viene hoy, el 24 de este mes, a visitarnos. Y mi hija trabaja en la Universidad de San Francisco y estudia también. Y tengo otro hijo. Son tres ya grandes. Eso sí, soy abuela desalmada. No, pero me parece cuidado bien. Nietos para nada. Qué bien, ¿cómo? Qué bien. El café me absorbe el tiempo y no, ni para mí misma tengo. Pero es que esa es tu vida. Sí. Esa es tu vida. Soy feliz. La vida de los nietos, la vida de los hijos es otra cosa. Puedes echar una mano, puedes eso, pero ya es otra cosa, ¿no? Nunca me ha tocado. Y me da, por ejemplo, dolor con mis compañeras que deberían estar disfrutando en mi café, ¿no? Están cuidando nietos. Bueno, ¿qué será que les gusta mismo? Ese es otro planteamiento de la mujer, ¿no? Yo a veces digo, bueno, sí, hay muchas mujeres que están dedicadas a eso. Y parece que han dejado esa parte de su vida, lo que les gusta, por atender. Pero también te diré que, estando en el café, me he dado cuenta que van muchas señoras solas en grupo a disfrutar. Y les pregunto a veces, ¿y qué fue de los maridos, los amantes, los amigos? Lo que sea, sí, claro. Sí, no, es que ya no les gusta salir, que no quieren bailar, que no les gusta bailar, que no. ¿Qué será, que entonces, los hombres envejecen más rápido? Yo pienso que sí. Y, sí, entonces, y como que se dedican a meterse en su casa. Entonces las señoras van en grupo y bailan entre ellas, disfrutan, pasan felices porque no hay quien las moleste ni nada. Interesante, ¿no? Esa es una parte me interesante. Me gusta verles a ellas. ¿Y tú has notado algún cambio en las mujeres de unos años atrás, de cuando tú estabas soltera y todo eso? Acá ha habido un cambio. Claro, ¿no? Abismal. Es increíble que antes no te dejaban salir ni a la ventana. Ahora no, ahora ya todo el mundo sale tranquilamente. A veces vienen solas, como los taxistas ya se las pueden mandar tranquilamente, entonces... Vienen y disfrutan, y se van contentas, y yo también me quedo contenta de ver señoras ya de edad, que van a disfrutar. Eso es interesante, sí, ese cambio que se ha dado, yo creo que en todo el Ecuador, pero cuando nos concretamos en Quito, ¿verdad? Ha habido un cambio, sí. Yo creo que más en la mujer que en el hombre. El hombre todavía sigue con sus ribetes machistas aquí, ¿no? Será. Me da la impresión. ¿Qué dices vos? No sé, no podría decir. ¿No? La experiencia del café, no notas... Hay unos que otros hombres que van solos, se sientan, sobre todo extranjeros, es increíble. No tienen miedo a acercarse al grupo de señoras que están bailando y bailan. Ya ha habido unos tres casos ahí en el café. Bailan con ellas, no pasa nada, perfecto, son felices. Ya, pero el tema es que son extranjeros. Sí, la mayoría. Sí. Claro. Desde acá no. Sí, bueno, un poco yo me refería a toda esta cosa de que todavía, pues, el hombre como que no deja a la mujer de que vaya sola a algún lugar en la noche, qué sé yo. Pero las mujeres, muchas, ya, como que se han liberado sí, un y está poco, muy ¿no? bien, claro. Ya, claro que estoy está de acuerdo. Bien. Claro que está bien. Además, si van a mi café y no hacen nada malo. ¿Bailar? No, pero si por ahí se presenta alguna oportunidad también de la vida, ¿qué dices tú? Pues bueno, y es ¿qué cuestión de cada una? ¿Y si se han dado casos de que se han conocido en el café? ¿Se han casado? Incluso. Sí, pero lo de casarse también, qué lío, ¿no? Yo creo que uno debería vivir tranquilamente con alguien y el papelito que quede a un lado, digo yo, ¿no? Pero claro, yo tengo una manera de pensar medio distinta un poco, ¿no? Está bien. Dime una cosa, el tango les gusta mucho a ustedes. En algún momento me comentaba tu compañero Gonzalo que estuvieron unas tres veces en Buenos Aires, que les gusta mucho ese género. Sí, tuvimos la oportunidad de entrar a un sitio como el Café Libro, aprender a bailar tango, y nos enseñaron los 8 pasos básicos del hombre y 8 de la mujer, y con eso nos defendemos. Y bueno, para ir al Festival del Tango, eso ya estaba lleno, ya no había cupos. Yeah. Entonces, la única forma era entrar como participantes. Yeah. Y nos lanzamos a participar, a bailar tango. Y a veces nos sentimos bien, quedamos casi al final, pero lo hicimos. Pero no importa. Y estuvimos en el festival, que era lo más importante, ¿ves? Es por eso que ustedes tienen ese día, esos días dedicados, bueno, el miércoles me dices, miércoles, a la sábado, y sábado, a la milonga y al tango, ¿no? Sí, la milonga es el sitio donde la gente va a bailar tango. Ya, así ya. Como las salsotecas. Donde pero también bailan milonga, claro, como sí. Tal, ¿no? Y el vals argentino también. Ya. Sí, que sí, es muy distinto del peruano, por cierto, ¿no? Y del ecuatoriano. Sí. Claro. Oye, y dime una cosa, a la gente le gusta aquí el tango, ¿no? Mucho. Le gusta muchísimo. Y lo lindo de todo es que los jovencitos llevan a sus abuelas a que vean bailar tango. Es maravilloso. Me parece interesante. Sí. Me parece lindo. Y jóvenes que ya bailaban tango también. Ya. Muy bueno. Oye, y con Perú nos han metido los valses, que creo que son muy lindos, ¿no? No nos hemos metido con Perú, pero sí ponemos los sábados valses porque hay una pareja especializada que le encanta bailar el vals peruano. Sí, que es Jenny Londoño y Jorge Núñez. ¡Ah! Los conocidos. ¿Cómo no? A ver si algún rato los tenemos aquí en este programa. Sí, mira, hablando de valses, te voy a hacer oír algo que me... Esto es originalmente un vals peruano, pero que en este caso está transformado en bolero. Me gusta mucho esta versión, también he oído el vals peruano, y me refiero a China Hereje, en la voz de uno de los estupendos, también puertorriqueño, salsero, pero que también ha hecho unos discos maravillosos con boleros. Esto se llama, hasta el nombre me gusta, China Hereje. Te fuiste de mi lado, China Hereje, para gozarte después de mi desgracia. Y no ves, china boba que yo soy, buen cantor, guitarrero y chupo caña. ¿Pa' qué vas a saber que estoy sufriendo? ¿Pa' qué vas a saber que aquel que no ama no tiene sentimiento cual cariño? No tiene corazón ni sabe nada. Ni tampoco sabrás que hasta en mi rancho, que ayer fue dulce nido y hoy da pena, y hasta el mismo perrito te ha llorado, lo mismo que un cristiano por tu ausencia, y la misma calandria está tan triste, ya no canta como antes de mañana. Parece que comprende que estoy solo. Vaya el diablo con el perro y la calandria. A ver pronto, patrón, y sirva caña, porque un hueso se ha clavado en mi garganta. Hace días que ando hecho un borracho. Perdone, patrón, y sirva caña. Y no crea, señor, que estoy llorando. Son pavadas con más que siente el alma. Es que a veces el hombre pierde el juicio cuando ve que se muere una esperanza. Y si ve a esa china por el paso, no le cuente, paisano, mi desgracia. No quiero

y me llaman de la Embajada del Ecuador. Así que si puedo presentarme otra vez. Desgraciadamente ya no podía. Pues, Pero fue una experiencia linda, sí, ¿no? Para mí, maravillosa. Linda. También bailaste algún bolero, no sé exactamente cómo fue esto, a ver si nos lo cuentas en el programa Expresarte, que para mí, te tengo que decir, creo que es el único programa que se puede ver en el país. Es lindísimo ese programa. Admiro. Y qué bueno que lo pasen todos los sábados. Tal vez el horario me gustaría que sea más bien más tarde o en la noche. Pero no lo reprisan en la noche. Sí, pero sí, fueron al Café Libro a hacer una filmación sobre el bolero y nos preguntaron si conocíamos parejas que sepan bailar bolero. Dijimos, bueno, sí, pero hasta que vengan. Pero nosotros bailamos bolero. Dijimos, entonces, Ray. Coincidió. Entonces, nos filmaron los boleros, la música, bailando nosotros. Chévere, estupendo. Es tu lindo, sí, ¿no? Sí, chévere. Sí, ya te digo, es un programa que continúa manteniendo un formato que no cansa. Presentan a diferentes artistas. Exacto, eso es lo más interesante. Claro. Que den a conocer que hay varios artistas en el país. Sí, sí, yo he cantado ya algunas veces ahí, sobre todo algún pasillo de mi padre, Rosales Mustios, qué sé yo, algún tango, alguna vaina por ahí, ¿no? Pero yo sigo considerando que es de las pocas cosas que se puede ver en el país, porque la televisión ecuatoriana, permítanme decirlo, es horrorosa. Por eso mucha gente tiene TV cable ya. lo que quiero saber, ¿ustedes no van a cambiar los días en este año que comienza? ¿No va a haber algún cambio en cuanto a los días que ahora están destinados a los eventos? ¿Y no va a haber algún ligero cambio en eso? Me encantaría que se dé el espacio para la música nacional o la danza como lo tuvimos anteriormente. Eran los lunes, ¿no? Pero como ahora no se puede hacer trabajar a los empleados hasta el lunes, hay que darles vacación. Entonces, me gustaría que un jueves, por lo menos al mes, se dé eso porque a mí me gusta. Ya, entonces, ya. Y le gusta a la gente también. Sí, exacto. Y yo creo que a lo mejor sería, siempre es bueno renovar cosas. Y digo yo, por ahí poner alguna otra cosa, cambiar, ¿no? Es posible, podríamos darle algún toque especial y... Pero mantenernos siempre... No, claro que sí. Sin cambiar mucho. Claro que sí, pero que haya, digamos, alguna cosa nueva para este 2015, que como es un número eso bonito... Eso sería. ¿Te parece? Me encantaría, sí. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora a Pete nuevamente, ¿no? Con esta canción que se llama ¿Cómo? De Chico Novarro. Imaginar que la vida sigue igual, como si tus pasos ya no cruzan el portal. ¿Cómo pretender esta realidad? Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. ¿Cómo consolar a la rosa y el jazmín? Como si tu risa ya no se oye en el jardín. ¿Cómo he de mentirle que mañana volverá? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? Como si tus pasos ya no cruzan el portal. ¿Cómo pretender esta realidad? Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. ¿Cómo consolar a la rosa y el jazmín? Como si tu risa ya no se oye en el jardín. ¿Cómo he de mentirle que mañana volverás? cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo pretender esta realidad? Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo despertar si tú no estás? Si tú no estás, si tú no estás. Y bien, pues vamos llegando ya casi al final de nuestra conversación con Silvia Garrido, que realmente ha sido un placer, porque es una mujer que te cuesta un poquito hablar, ¿no, Silvia? Sí, no soy tan, como te diría, espontánea. Extrovertida. Sí, exacto. Yeah. Me da susto. No sé cómo estoy hablando aquí. No, yo creo que bien, yo creo que bien. Tú querías decirles algo a los oyentes, la gente que, unos que a lo mejor no han ido nunca al Café Libro y los otros que van, ¿no? Sugerencias, no lo sé. Claro, la gente que me está escuchando y que nunca ha ido al café, que haga la prueba, la experiencia de ir un día y vean si en realidad es lo que yo cuento es verdad o qué, o si hay alguna sugerencia de que estamos haciendo algo mal, qué bueno que nos digan con toda confianza. Bienvenidos. Así es, ¿sí? Así es. Y dime una cosa, si decimos nuevamente la dirección y luego el correo electrónico, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes? Claro. Y también para eventos, ¿no? Porque hay cosas. Ah, sí. Tu marido sí decía que matrimonios, que festejos, que vainas, que hasta divorcios. ¿Cómo es la vaina? Sí, por ejemplo, en 2 semanas más me solicitaron el local para una fiesta. Ya. Podemos hacerlo en estos días que son de navideños, yeah, y no hay ningún problema. ¿Dónde me queda? Gustaría, sí, nuestro Café Libro está en la Leonidas Plaza entre Wilson y Veintimilla. Muy uh-huh fácil. Yeah. 2 cuadras más abajo de la Universidad Católica. Vale, eso está fácil. Una referencia. El correo electrónico al que sí pueden. cafelibro@cafelibro.com o entrar al Facebook. Facebook, Café Libro Bohemia. Ya, ya. Y bueno, no sé qué más había en el tintero como para que se comuniquen con ellos, con ustedes. Pero bueno, creo que es suficiente. Saben la dirección, tenemos el correo electrónico, tenemos la página web, ¿verdad? Y eso es importante, la gente que quiere conocer el programa, porque ustedes mandan un programa semanal, creo, ¿no? Sí, escríbanos, y entonces nosotros les enviamos nuestra programación semanal para que se enteren de todo lo que pasa en el café. Sí, sí. Ahí dan horarios, precios y toda la información que necesitan. Claro, no, y yo realmente cuando he ido al Café Libro me gusta el ambiente. Silvia y Gonzalo son una pareja que siempre acoge a quienes llegan al Café Libro, así que por mi parte también me sumo a esta invitación de Silvia. Y bueno, hasta aquí nuestra charla el día de hoy, Silvia. Suerte que estas fiestas haya movida también, aunque creo que vacaciones también creo que tiene sí, el personal, sí, ¿no? En realidad más bien todo es un poco bajo por lo que todo el mundo está en compras de Navidad y todo. Yeah. Entonces bajo, ya aprovechamos para dar vacación al personal. Claro, me sí parece muy bien. Gracias por tu acogida, Lourdes. No, que va, yo encantada de la vida. Muchísimas gracias a vos que hayas venido. Yo sé lo que te cuesta hablar, pero bueno, en algún momento tiene que ser, ¿ya? Gracias. Gracias a todos ustedes, los oyentes, y otra vez a ti. Bueno, nos vamos con este bolero. Si te contara la voz de